Nosotros, bueno, lo que está pasando en la provincia es una situación poco clara, porque la paritaria, el gobierno la declara fracasada el miércoles pasado, entiendo, jueves, no, ya no recuerdo. Donde fue la última reunión, donde se ofrecen 1.200 pesos al básico, pero no se garantizan los descuentos, ni se firman otras garantías que está pidiendo el sindicato, como por ejemplo planes de obra en las escuelas. Bueno, la da por fracasada y anuncia que va a dar, la va a dar por que al momento no, digamos, ¿no? Nosotros, por supuesto, repudiamos una acción como esa, entendemos que cualquier acuerdo salarial y paritario con los sindicatos tiene que ser el producto de una negociación y una conversación entre las partes, ¿no? Pero bueno, al momento estamos en una situación donde hay una incertidumbre, nosotros continuamos en la medida de fuerza porque desconocemos ese último ofrecimiento, porque bueno, entendemos que además de que la cifra a lo salarial tiene que ser mayor, tiene que haber garantías de transporte educativo gratuito para todos, aumento del 100% en las partidas, bueno, partidas me refiero a la plata que llega a las escuelas para que los chicos coman o tomen la merienda, o se haga, digamos, la higiene escolar, por ejemplo. Sí. Bueno, esas son otras de las cosas que el sindicato viene planteando. Fíjate que la escuela 132 tuvo que suspender su comedor, porque a pesar del paro, los compañeros sostenían el comedor y bueno, y se acabó el dinero. O sea que ya no está alcanzando el dinero para... ¿No les alcanzó la partida? Claro, no. Si la partida está congelada hace más de un año. Es lo que venimos discutiendo. A veces pasa que nosotros peleamos por el salario y no lo ocultamos, pero también peleamos por otras cosas. Y algunos nos acusan de que, bueno, que eso lo ponemos como excusa para que no se note que peleamos por el salario. Pero bueno, ahí tenés un caso bien claro de lo que pasa cuando la partida presupuestaria no alcanza, ¿no?, en las escuelas. Y la escuela 194 de la isla sabemos que estuvo sin calefacción, ¿no? También por eso suspendieron las clases. Es una bandera que nunca se soluciona. Y bueno, todas esas cuestiones que nosotros venimos denunciando hace tanto y que bueno, que ya parecemos disco rayado de tanto repetirlo y acá se me acaba de caer una sota, ¿no? Digamos, de edad, pero sí. Quiero decir, lo venimos repitiendo y repitiendo y nunca se soluciona, ¿no? Ahora, Leo, si no se cerró la paritaria, esto fue el jueves, estuvieron los compañeros y las compañeras ahí el viernes en vilo esperando a ver qué sucedía, pasó el fin de semana, pasó el lunes, lo único que hubo fue una operación mediática, entendemos, ¿no?, desde algunos sectores, por parte del gobierno, de intentar amedrentar a 4 días de empezar el receso invernal. ¿Cuál es la estrategia que pensás o que piensa Tech que está jugando el gobierno y cómo se puede revertir esta situación? Y el gobierno entiende que juega a bastardear a la herramienta sindical, acusando de cualquier cosa, utilizando incluso los medios nacionales y el horario central de un domingo en un programa de un empleado del gobierno como Luis Majul, digamos, ¿no es cierto?, diciendo que la dirigencia sindical nuestra y la de otros sindicatos pretendió tener de rehén o secuestrar a 5 funcionarios. Hay fotos que muestran que los funcionarios cenan tranquilamente en presencia de nuestros representantes. Hay fotos que circulan en todos lados donde están nuestros representantes sentados en el piso, cargando el celular en un enchufe ahí en el piso, o descansando mientras cenaban los funcionarios, que no invitaron a comer, por supuesto, a los compañeros que estaban ahí, y donde, bueno, se ve un clima de absoluta tranquilidad, e incluso hay un audio de Garzonio, funcionario provincial, que plantea que todo transcurrió en normalidad, y etcétera. Y la señora Patricia Bullrich plantea el domingo en el programa de Luis Majul esto que te digo, ¿no?, que intentaron secuestrar a los funcionarios tirando una hipótesis de conflicto delirante, que bueno, que marca cuál es el rumbo de nuestra ministra de Seguridad, ¿no es cierto? Eso por un lado, y después a nivel provincial, Marcos Peña también salió a hablar de la minería, ¿no? También apareció con esa... Claro, viste que nosotros venimos denunciando que este vaciamiento y esta especie de vacío económico en la, en los sectores, en los pueblos, en las economías regionales de la provincia, entendemos que responde a que bueno, a un plan de que después la población salga a pedir soluciones mágicas como la megaminería para salir del atolladero, digamos. Claro. Del mismo desastre económico en que nos meten estos gobernantes, ¿no es cierto? Así es. Bueno, entonces hay que esperar, digamos, a ver qué sucede, pero la decisión del sindicato es seguir firme y allí sigue estando con el frío, con bueno, sí. Pese a toda esta inclemencia que es climática, que es terrible, siguen sí. En la toma los compañeros y las compañeras, adentro y afuera acompañando. ¿Hasta sí. cuándo seguirán, Leo? ¿Qué se puede decir? Nosotros entendemos que la medida de fuerza va a continuar hasta que esto se destrabe, con una propuesta que los compañeros puedan analizar y aprobar, digamos, básicamente, ¿no? Claro. Quiero decir, una propuesta salarial y de garantía de todas estas otras cosas que te digo, y compañeros digo, bueno, sí, está bien, dejamos la medida de lucha, volvemos a las aulas y entendemos que, bueno, que esto es lo que hay que firmar. Por el momento no se está dando. Nosotros como conducción entendemos que no podemos ni siquiera bajar a consultar un planteo del 14% que recién se cobra desde mitad de año, porque estamos hablando de con el sueldo de julio, hablamos de un 14% con los índices inflacionarios disparados al delirio, y que encima ni siquiera tenía la cláusula de la garantía del no descuento de los días de paro. O sea, imagínate si, digamos, nosotros seríamos necios de salir a referendar una barbaridad como esa, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Leo, ¿qué está sucediendo hoy en toda la provincia, qué sabes, en relación a este paro nacional? Algunos compañeros viajaron a Rawson, a Buenos Aires. En Rawson hay movilización, hoy hay una movilización, caminata desde Trelew a Rawson son 16 kilómetros, no sé en toda la provincia, pero hay movilizaciones en toda la provincia. En Esquel también, sí, había una convocatoria. O actos o alguna otra cosa. Nosotros vamos a concentrar las 12 en la Plaza de la Pueblo para marchar, y luego va a haber un encuentro ahí con olla popular y artistas populares que van a tocar y van a desarrollar movidas artísticas. Bueno, Leo, vamos a ver qué es lo que sucede en estos días. ¿Notás algún cambio por parte de alguna actitud que esperanzadora en algún funcionario de gobierno? ¿Han visto algún tipo de algún legislador, algún Mira, esperanzadora no, pero sé que la legislatura provincial no se muestra muy conforme con que este aumento o este cierre de paritaria se dé por decreto, por ejemplo. Sabemos que hay un descontento en la legislatura. Eso entendemos que en condiciones normales, digo condiciones normales porque la verdad que venimos en un estado de absoluta irracionalidad en lo que tiene que ver con el gobierno de Garción, digamos, ¿no? Donde, bueno, no sé, pasan cosas que están fuera del manual de toda lucha o todo planteo político, ¿no? Decimos, lo lógico sería que no vaya por el camino del decreto, pero no tenemos ni idea, porque imagínate un conflicto que lo dejaron crecer y durar tantos meses, ¿viste? Evidentemente, políticamente no entiendo cómo conducen la provincia, pero bueno. Eso es una opinión personal. Claro, Leo, pero en relación a un decreto, ¿ha habido algún antecedente de dar un aumento por decreto? ¿Sabés si tiene algún tipo de injerencia, digamos, si pueden hacerlo? O sea, no, legalmente. El decreto tiene que pasar por la legislatura, claro, para refrendarlo como carácter de ley. Y como te digo, los legisladores no estarían de acuerdo con eso. No es esperanzador, pero implica que tiene que haber una nueva reunión donde mejoren las condiciones del planteo y eso, los compañeros lo puedan analizar y se firme o no, digamos, ¿se entiende? Bueno, estaría bueno que empiecen a participar con más presencia, ¿no? Los y las legisladores que están ahí tan cerquita de la toma y que me parece que poco han comprometido su cuerpo, ¿no? En este escenario de crisis que lleva más de 100 días. Bueno, sé que algunos legisladores han pasado por la toma y han conversado con los compañeros, no sé cuáles, no desconozco, pero sé que algunos han pasado. Pero bueno, esperemos que esto cierre con una propuesta, digamos, favorable hacia los trabajadores y bueno, que podamos volver a las aulas sabiendo que hemos logrado lo que pretendemos en la defensa de la escuela pública, ¿no? Sí, igual hay muchos docentes que, bueno, que hemos escuchado, que circulan por aquí, por el barrio, por la radio y por las escuelas, ¿no? Que creen que igual esta lucha ya de alguna manera se ha ganado bastante, ¿eh? Porque este tipo de situaciones, si bien uno no lo ve como en la pérdida de días de clases y demás, también creo que no permitir que avance un gobierno con estas características como lo hemos logrado, ¿no? Lo ha logrado también la lucha del sindicato, es de alguna manera una conquista, ¿no? Sí, entiendo. Ganamos en organización y bueno, hemos torcido una situación que por el momento no cierra para nosotros, pero que bueno, que estábamos con una pauta salarial del 0%. Claro. Básicamente. Sí, esa era la renta. Bueno, Leo, entonces... De 200 pesos para cobrar en diciembre, o 1.000 pesos en negro y no para todos. Claro, una locura. Bueno, ahora a las 12, entonces la convocatoria ahí en Lago Puelo para hacer la marcha, ¿van de otros sindicatos? ¿Están convocados? Sí, viene la gente de UNTER y la Intersindical del Noroeste, es decir, APE, Estado de Comercio, los OEM, los compañeros que siempre con los que siempre marchamos acá en la localidad y en la zona. Bueno, entonces ahí vamos a estar cubriendo seguro. Gracias, Leo, por esta comunicación y seguiremos en contacto, ¿eh? Bueno, buenísimo. Un abrazo, gracias.